Las Biblias preparadas, Hechos, el capítulo 19, el versículo 1 de Hechos. Hechos 19:1. ¿Listos? Dice la escritura: mientras que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Allí encontró a ciertos discípulos y les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos contestaron: ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Pablo les preguntó: entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él, que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Amén. Padre, bendice tu palabra en este día. Estamos aquí, Señor, hambrientos, pero no de alimento, Señor, físico, sino de tu presencia, de tu Espíritu Santo, hambriento de conocerte, Señor. Padre, ayúdanos en este ayuno a tener una experiencia, Señor, de este tipo, de la que acabamos de leer, Señor. Una experiencia espiritual, profunda, sobrenatural, Señor, con el Espíritu Santo, Dios. Tenemos sed de esa experiencia. Tenemos hambre de ese toque tuyo, Padre. Muévete en este lugar mientras tu palabra bendita es predicada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Tomen su asiento. Hemos dispuesto este ayuno, hermano, para hablar del Espíritu Santo y para pedirle al Señor que nos ministre la presencia del Espíritu Santo durante este tiempo. Queremos una experiencia así, deseamos que Él nos permita hablar en lenguas o profetizar, o sintamos la presencia suya, queridos hermanos. Amén. En las reuniones anteriores ya estuvimos hablando algunas cosas introductorias sobre el Espíritu de Dios. Hablamos, por ejemplo, que Él es Dios, que no se deje convencer de los sectarios, los testigos de Jehová y esas cosas que vienen a decirnos que el Espíritu Santo no es Dios y que eso es como una corriente eléctrica por ahí, como una cosa rara y eso. No, Él es Dios. Y además de que es Dios, es una, ¿qué? Una persona, ¿no? Real, es una persona real. Hablamos que existen extremos a los que se llega en esto de el Espíritu de Dios. Entonces, un extremo así bien es este, los testigos de Jehová, que niegan su divinidad, que niegan su personalidad. También está el extremo de otras personas que, se dicen creyentes, y llevan esta cuestión del Espíritu Santo a los extremos del fanatismo. Y les contaba esta mañana a los hermanos de una hermana que fue a una iglesia, la invitaron, entonces ella, por ir, que no debió haber ido, se fue. Y le dijeron que era que en esa iglesia el Espíritu Santo se movía mucho, que en esa iglesia el Espíritu de Dios hacía cosas tremendas. Y la hermana, pues con esa ansia, no sé, se fue. Y dice que ella empezó a asustarse cuando le cerraron la puerta a la iglesia. O sea, empezó el culto y ¡pah! Cerraron la puerta. Entonces ella dijo: ay, no, pero ¿por qué cierran la puerta? Y luego empezaron los hermanos a cantar, a orar, y se formó el alboroto más tremendo, que hasta juguetes sacaron y le dan a los hermanos juguetes, hermano. Que porque el Espíritu Santo decía que había que disciplinar a algunos hermanos. Y los levantaban a juguete, hermano, duro, ¿verdad? Tremendo, ¿cierto? Y me dice la hermana que de ese día, de ese culto, ¿no? Que la gente gritaba, se tiraba, se arrastraba, salieron personas con la cabeza rota. Entonces hay personas que llegan a ese extremo y dicen, ese es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. Amén. Y esta situación se ha llegado a manipular mucho, hermano. Entonces, suceden cosas como esta que usted tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si usted va a tener una experiencia con el Espíritu Santo, que la tenga porque Él de verdad se la está dando. Y no porque un hábil orador o predicador lo manipula para que usted sienta cosas y crea que ha recibido cosas que en verdad no ha recibido. Entonces, llevan a la gente a los tales encuentros, que aquí se llaman retiros, ¿oyó? Para que no confunda a la gente, ¿no? Entonces, a los tales encuentros los llevan. Y entonces, vamos a ministrar el Espíritu Santo, dicen. Ah, sí, ¿cómo? Ah. Bueno, entonces les predican sobre hablar en lenguas, porque según ellos, la evidencia de que uno está lleno del Espíritu Santo es que habla en lenguas. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces cómo harán los mudos? ¿Cómo hacen los mudos? Entonces, si la evidencia de hablar en lenguas es que, perdón, de que uno está lleno del Espíritu Santo es que habla en lenguas, entonces los mudos no pueden llenarse del Espíritu Santo. ¿Por qué? Como no pueden hablar. Entonces, vamos a ministrar, entonces, todos aquí van a hablar en lenguas. El Señor me dice que todos aquí van a hablar en lenguas. Manipulación, están sugestionando ya a la gente. Entonces la gente se pone a la expectativa. Entonces yo voy a empezar aquí a orar. Y usted va a empezar a repetir. Y yo voy a hablar en lenguas. Y usted va a empezar a repetir lo que yo diga. Y mientras usted hace eso, el Espíritu Santo le va a dar el don. Y usted se va a llenar del Espíritu Santo. Entonces empieza el tipo adelante. Y la burra mansa. Y entonces los hermanos allá. Y la burra mansa. Y dicen, la vaquita brinca la barandita. Allá, la vaquita brinca la barandita. Empiezan allá todos. Y en un momento así de más euforia, así se ponen eufóricos. Y todos empiezan a hacer ratatatatatatata. Y dicen, ya, quedamos llenos del Espíritu Santo. Otros dicen, no repita, pero usted empiece a hablar jeringonzas, verborrea. Ahí, ¿ahí dónde está? Empiece a hablar jeringonzas. Lo que se le venga, embobadas, lo que se le venga. Porque eso es fe, dicen. Y la gente sale de esos lugares creyendo que ha recibido algo que no ora. ¿Por qué uno está en contra de eso? Primero, porque eso es manipular a la gente. Y segundo, porque eso no está en la Biblia. Cuando en este texto que leímos, por ejemplo, la gente, hermano, habló lenguas, no lo pusieron a hacer eso. Sencillamente oraron y vino la presencia del Espíritu sobre ellos. Y ellos empezaron a hablar idiomas extraños, que no habían aprendido, que no conocían. ¿Eh? Entonces manipulan a la gente y dicen, el Señor me dice que en esta reunión se van a caer 20 personas. Ahí empiezan a sugestionar a la gente. Dice, es el Espíritu Santo, después dicen. O esta que es muy común, que yo solo se la he visto a los hipnotizadores. Primero se la vi a los hipnotizadores y ahora se la veo a algunos apóstatas. A la voz de tres, el Espíritu Santo te va a tocar. Eso lo hace Tony Camo y el resto de plaga esa, hipnotizadores. Pero ahora la cogen de maña a los pastores, o no, pastores, líderes religiosos. Un pastor nunca va a manipular eso. Si el Espíritu te va a tocar, te toca y ya. Lo máximo que hace es que le pone la mano encima a la gente para orar por ella. No, sino para orar por ellos. Le pone la mano para orar por ellos. Pero no se pone a hacer esas cosas. Entonces dice, a la voz de tres, y está toda la gente eufórica en una histeria. Uno, dos, tres. Recibe. Y todo el mundo creyendo que eso es el Espíritu Santo, cuando la Biblia dice hágase todo decentemente y con orden. O sea, que un culto que se forma un desorden, no está el Espíritu de Dios obrando ahí. No está el Espíritu Santo. Y todo este tipo de manifestaciones, lo que pasa es que la gente vive a la expectativa de esas cosas y queriendo vivir experiencias de ese tipo, en muchos casos engañosas. Entonces corren de iglesia en iglesia o de campaña en campaña, de ministerio en ministerio, a ver dónde siento, a ver dónde me tumban, a ver dónde me da escalofrío, a ver dónde, dónde. Así viven muchas personas. ¿Ve? Y pensando que si no tiene una experiencia de esos, el Espíritu de Dios no tiene relación con ellos. Pero lo que le voy a mostrar ahora en la Escritura es que ustedes se dan cuenta que aunque a veces el Espíritu de Dios hace esas cosas, que las personas hablan en lenguas, profetizan, ¿verdad? Usted está por ahí, siente como corrientazos que le corren por el cuerpo, así se le eriza, los vellitos se le erizan, y usted dice, ¡ay, qué pasa aquí! Sí. O de pronto se desmaya. No negamos esas cosas. Dios es todopoderoso y puede hacer eso y más. ¿Cierto que sí? Amén. No negamos. Y qué lindo es vivir cosas de esas. Y qué especial es vivir cosas de esas. Lo que estoy diciendo es que no debemos depender de andar buscando eso a todos. Porque cuando uno quiere buscar eso, cae en las garras de los falsos, de los mentirosos, de los manipuladores. ¿Sí me va a entender? Usted tiene que tener cuidado con eso. Pero además de eso, se va a fijar en lo que le voy a decir, que el Espíritu Santo se mueve en lo que el Antiguo Testamento llamó el silbo apacible. Usted ni se da cuenta que él está ahí haciendo cosas. Entonces vamos a mirarlo, ¿ok? Vamos a mirar el Espíritu Santo y las Escrituras en primer lugar, ¿cierto? Entonces quiero que en su Biblia tome Primera de Pedro, capítulo, ya le digo, 1, versículo 21. Primera de Pedro 1, 21. Segunda, qué pena. Segunda, 1, 21. Mire la obra del Espíritu Santo. Porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. ¿De qué nos habla este texto? De la inspiración de las Escrituras. Cuando ella habla de las profecías y de los santos hombres de Dios, está hablando de Jeremías, de Ezequiel, de Moisés, de todos ellos. Está diciendo, Pedro nos está diciendo, este libro, esto que ustedes tienen, el Antiguo Testamento, pues refiriendo en este caso al Antiguo Testamento, por lo menos, eso no fue que ellos se lo inventaron, nos está diciendo. Sino que nos dice, ellos escribieron lo que escribieron inspirados por Dios. Pero fíjese este detalle aquí. Hay la palabra inspirados en griego, es fero. No es fero, ¿no? Sino fero. Fero quiere decir llevar, traer, mover. Como cuando usted toma un palo, hay un arroyo así, y usted toma un palo ahí y lo echa al arroyo ahí. ¿Y qué pasa? Se lo llevan con el palo, no puede hacer nada. Se lo lleva allá hasta que llega allá a Bocas de Ceniza, ya llega. Se lo comen los tiburones allá. El palo. ¿Ven? Esa es la imagen que dice Fero. Es decir, esos hombres, ¿cierto?, fueron llevados por Dios como ese palo, por el Espíritu de Dios, por ese palo, ¿sí?, para escribir la Escritura. ¿Eh? Por eso es que le decimos a la Biblia la palabra de qué, hermano, de Dios. Fue la influencia del Espíritu Santo moviendo a estas personas a escribir lo que Él quería que se escribiera aquí, lo que Dios quería que se escribiera aquí. Pero note ese detalle. Vaya ahora a 2 Timoteo 3.16. 2 Timoteo 3.16. Vamos a ir muchos pasajes de la Biblia. Si no trajo la Biblia, va a quedar perdido. 2 Timoteo 3.16. Dice ahí, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice ahora, y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Es la misma palabra en castellano. Allá en 2 de Pedro dice inspirados, ¿cierto? siendo inspirados. Y aquí en 2 Timoteo también dice inspirada. Entonces uno creería que es la misma palabra en griego, pero no es distinta. Allá es feros. Y aquí es, ponga mucho cuidado, teoneustos. Teoneustos. Que está compuesta por dos palabras. Teos, que es Dios, y neustos, que es espíritu. Entonces lo que quiere decir teoneustos, ¿verdad? Es que nos habla del soplo del Espíritu de Dios sobre los varones que escribieron la Escritura. Todo esto para decirnos que tenemos este libro hoy en nuestra mano gracias al obrar del Espíritu de Dios, gracias a la acción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, perdón, en la vida de esas personas que escribieron la palabra. Pero no solo eso, sino que fíjese que 1 Juan capítulo 2, verso 20, 1 Juan capítulo 2, verso 20 al 22, 1 Juan 2, 20 al 22, nos va a hablar de algo que en la actualidad hace el Espíritu Santo, que vamos a ahondar más adelante, aquí se lo voy a mencionar nomás, pero algo que hace, no es nada espectacular, no es fuego cayendo del cielo, no es gente tumbada, no es nada de eso, es algo que diríamos el silbo apacible y delicado, pero es el obrar del Espíritu Santo. Dice, versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Eh? ¿Vosotros tenéis qué? La unción del Santo. Ahora, ¿a qué se refiere aquí la Biblia cuando dice que nosotros? ¿Quiénes? Todos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Dice, entonces, si usted es cristiano, tiene la unción del Santo. O sea que usted es un ungido. ¿Y qué quiere decir eso, la unción del Santo? Que ustedes tienen el Espíritu Santo. La unción del Santo aquí es otro nombre para el Espíritu Santo. Y si ustedes, los cristianos, tienen la unción del Santo. Ah, y verso 20 dice, y conocéis todas las cosas. Pero complemente con el 27 para que comprenda a qué se refiere ese conocer que dice ahí. Versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él, hemos recibido el Espíritu Santo, permanece en vosotros y no necesitéis que nadie os enseñe. Su misma unción os enseña todo y es verdadera y no miente, así como os enseño permanecer en él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él la escribió, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo el autor de la Biblia, pero no solo es el autor, sino también quien la enseña al creyente. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Cuando usted está por ahí sentado en su casa, leyendo la Escritura, y no logra comprender algo, usted ora, Señor, ayúdame a entender eso. Y usted en realidad lo comprende sin la ayuda de un maestro de la palabra. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo de Dios. ¿Eh? Hay que estar atentos a eso, ¿verdad? Recién me convertí. A mí me pasó una cosa muy bonita con respecto a esto, ¿no? Y es que usted sabe que uno recién se convierte, uno va a todo. Pues los que se convierten de verdad, ¿no? Porque uno tiene esa ansia, ¿no? Ese primera, ese que quiere conocer, no importa quién predique, sea el diácono, sea el líder, ¿no? Uno quiere oír, uno quiere aprender, uno quiere estar en la salsa ahí de la iglesia. Entonces, culto de damas, uno va. Ahí uno es el único ahí. Culto de niños, para allá voy también. Vamos al culto de niños, vamos al culto de niños. Eso hacían culto de todo en la iglesia, hicieron un culto o una serie para enseñar, como un discipulado, que podía venir el que quisiera. Yo fui, me senté ahí a oír, y ahí embobado uno, parece que le hablaran a uno de, no sé, algo, porque uno es ahí, y el maestro predicó, ¿qué es la Biblia? Y yo estaba nuevo estaba en la iglesia. Dijeron, ¿qué es la Biblia? Y yo, ¿qué es la Biblia? Pues un libro, no, eso es muy obvio, sí. ¿Qué es la Biblia? Y yo recuerdo así, que sin analizarlo mucho, me vino una cosa aquí que dice, la Biblia es la revelación escrita de Dios. Entonces yo alcé la mano. Yo. No. ¿Qué es la Biblia, hermano? La Biblia es la revelación escrita de Dios. Y él, pero, oh, hermano, muy bien, perfecto, excelente. Yo no sabía nada. Yo no sabía nada, hermano. Y hoy, después de que uno conoce la Escritura y sabe que el Espíritu de Dios fue el autor de la Escritura, pero también el que nos la enseña, el que nos enseña, es que uno entiende que ese momento obró en mi vida el Espíritu Santo de Dios para enseñarme. La unción del Santo que estaba en mí me enseñó. Y así pasa muchas veces, ¿no? Una vez un hermano me contó a mí también que él también estaba recién convertido. Y que, usted sabe que uno recién convertido no tiene discernimiento, entonces él iba a una iglesia, iba a otra. Él quería era oír, él quería saber, él quería entender. Iba aquí donde lo invitaban, él iba. Y por allá resultó en una secta. Y ahí le gustó, pero él no tenía, no entendía bien las cosas. Pero allá empezó a asistir. Y pasó algunos meses y él confrontó al líder de ese lugar, le dijo: mire, yo no sé mucho, le dijo. Yo no sé mucho de la Biblia. Me contó el que le había dicho. Pero yo sé que lo que usted predica no es verdad. No sé cómo explicárselo. No sé cómo decírselo. No sé qué manera yo le... Pero yo siento, yo sé aquí que lo que usted dice no es verdad. Tremenda experiencia. Y sí, en realidad era una secta en donde que él se había metido. ¿Ve? Porque la unción del Santo que está en nosotros nos enseña. De hecho, por eso es que un verdadero cristiano no se deja engañar de las sectas, de los mentirosos, de los herejes, de los apóstatas. ¿Por qué no se deja engañar? Porque él tiene el Espíritu Santo que le da discernimiento. Le enseña, le muestra. ¿Eh? O sea, que si a usted le ha pasado eso alguna vez, una cosa así, nunca jamás vuelva a decir que usted no ha tenido una experiencia del Espíritu Santo. Porque ese es el silbo apacible. Usted ni se dio cuenta. Pero ese era él obrando en su vida, en su corazón. Dicen amén, hermanos. Amén. Ese era el Espíritu Santo de Dios. Si usted alguna vez por una situación no se dejó engañar de alguien que quería enseñarle otra cosa a la palabra, tuvo discernimiento, aunque no tenía mucho conocimiento. Tiene que entender que eso era la unción del Espíritu en usted enseñando. Ahora, esto no quiere decir que, como el Espíritu me enseña todo, dicen los super espirituales. Porque hay gente super espiritual que se eleva sobre los aires. Entonces dicen, como el Espíritu me enseña todo, ¿yo para qué voy a ir a un curso de la iglesia? ¿Yo para qué me meto a un instituto bíblico? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, aleluya. Dicen ellos, ¿no? No, hermano, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, pero el Señor dejó el ministerio del maestro por algo. ¿Cierto que sí? ¿Lo necesita o no lo necesita? El ministerio del maestro. Y ahora eso, que la letra mata, el Espíritu vivifica, se refiere a la ley de Moisés, ¿oyó? No estudiar la Biblia. Así que esté pendiente. No vuelva a decir, la letra mata, así con aire súper espiritual. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Yo por eso no voy a los cursos. Yo no necesito que nadie me enseñe. El Espíritu me enseña a mí. ¡Oh! ¡Quieto! Usted necesita maestros de la palabra que le ayuden, le guíen, le enseñen. ¿Ve? Entonces, es algo importante ahora. Después de ver la relación del Espíritu con la Escritura, el Espíritu Santo, vamos a ver la obra del Espíritu Santo en relación a los no creyentes. No solo la relación que tiene el Espíritu Santo y la Escritura, sino la relación que tiene el Espíritu Santo con los que no son cristianos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ya le dije en el culto anterior que quien ejerce ministerio en esta tierra actualmente es Dios, amén, a través del Espíritu Santo. Todo lo que pasa en esta tierra pasa por la acción del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento obró Dios el Padre, en los Evangelios usted tiene a Jesucristo obrando, pero después del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos allí, empezó el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Todo lo que pasa. Amén. Ahorita él nos contó una cosa que no contó, no sé por qué, El hombre no está cambiando el testimonio, además de estar chateando ahí. ¿Sí? Ah, está escribiendo, bueno. Y él nos contó una versión que él iba un día por la calle así, como un loco, ¿sí? Es muy largo, ¿cierto? Lo cuento después. Es que de pronto lo cuento mal. Bueno, el hermano contó que lo cogió el ejército y que le hicieron una fila en peloto. Tal vez por eso no lo contó, porque eso debe ser una imagen terrible para la mente de uno, ¿no? Dice, señor, por allá, hermano. Y entonces lo iban revisando, así como lo revisan a uno cuando lo hacen. ¿Cuántos le hicieron ese examen bonito, no? Bonito ese examen, ¿cierto? Un examencito muy chévere, ¿sí? Y lo pusieron allá, así. Y entonces lo pasaron aparte y dijeron, usted no sirve. Y él se fue para la casa. Y que cuando iba por alguien que él no conocía, se le acercó y empezó a hablarle cosas de su vida que nadie sabía. Un desconocido, que era vegetariano, que... Antes era vegetariano, ¿verdad? No, ahora no, hermano. Pero que era vegetariano, que la mamá, que había sufrido la mamá, y que un poco de cosas. Ahí, y el hermano, y le dijo que Dios tenía un llamado para él. Un desconocido en la calle. ¿Ah? Y luego llegó a la casa y salió la mamá y le dijo, ay, mi hijo, yo me estaba soñando que usted lo llevó al ejército y que lo hacían en una fila. Y que luego lo sacaban y le decían que no, que este no servía, que mejor se fuera para la casa, que allá lo necesitaban más. ¿Quién hace las cosas? Hoy día, el Espíritu Santo de Dios. ¿Ven? Ese es su obrar. Ese es su mover. Pero con relación a los no creyentes, ¿qué hace el Espíritu Santo? Entonces, quiero que mire Juan 16:8. Porque todos los que están aquí, que son hoy cristianos, pasaron por esto. Juan 16:8 al 11. Está hablando Jesucristo y dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ahora ya está, ¿qué? Condenado. Entonces, note lo que hace el Espíritu Santo con los que no son creyentes. Lo que hizo con nosotros antes de que no, le conociéramos. Porque todo cristiano, vuelvo y le digo, pasó por este trato del Espíritu de Dios. Todo el que es cristiano. No, si usted no es cristiano, pues está aquí porque el Espíritu Santo está haciendo eso con usted ahora. ¿Y qué es? Número uno, Él convence al pecador de su estado, de su condición. Él lo hace. O sea, lo convence de pecado. Lo redarguye. Le hace ver que es un pecador. Número dos, lo convence de juicio. Es el Espíritu Santo quien le revela al pecador el castigo que va a merecer, que va a recibir, perdón, por sus pecados. Es Él el que pone uno. Si algo yo tenía miedo cuando no era cristiano, era al fin del mundo y al infierno. Porque en eso mi mamá solo me tuvo 8 años, ¿verdad? Pero me discipuló y eso que no era cristiana. Y para que yo me portara bien, ella me decía... Usted no sabe que los niños, que un día el mundo se va a acabar, me decía. Sí, como, sí, todo esto va a destruir por fuego, me decía. Yo no sé dónde lo sacaba, quién la discipuló, qué, pero me dijo, el fuego va a quemar todo esto. Sí, y se van a morir las personas. Yo, ¿sí? Digo, sí. Y todos los que son malos se van al infierno y los niños malos también se van al infierno. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, y esas palabras las usó el Espíritu Santo en mi niñez, en mi adolescencia. Yo a veces en la noche allá, yo pensaba en que me iba a condenar. Hoy uno entiende que era ¿quién? El Espíritu de Dios. Ay, lo tenía uno, ahora te vas a ir para el infierno. Convenciéndolo uno de juicio. ¿A cuánto les pasaba? Tenían como miedo al infierno. Y de justicia quiere decir que le convence de cómo es que llegó a ser salvo. Esto es más extenso, pero se lo estoy tratando de decir en palabras lo más sencillas que puedo, ¿sí? De pecado es de su condición, de juicio es del castigo que recibirá por sus pecados, y de justicia es cómo llegará a ser salvo. Que Cristo era el inocente que murió por sus pecados. Le revela, le muestra la justicia de Dios. Y todo el que es cristiano aquí, hoy, pasó por eso. Y nunca vuelva a decir que el Espíritu Santo no tiene relación con usted. Ni que usted nunca ha sentido al Espíritu Santo, ni que nunca ha tenido una experiencia del Espíritu Santo. Porque ya le llevo enumeradas dos. Él le enseña, pero él también, cuando usted no era cristiano, él fue el que lo trajo. Amén. Ahora, él usa varias cosas para esto. Entonces, para producir esa convicción, él puede producir, tener experiencias espirituales, como sueños, ¿no? Usted recibe sueños, usted no es cristiano, y recibe sueños de castigo, de juicio. Ay, ¿por qué me sueño esto? Y va y se consigue un libro eso de interpretación de sueños. ¿Qué quiere decir las ratas? ¿Qué quiere decir las ratas? Entonces, y no, es el Espíritu Santo infundiendo en usted esa convicción del juicio de Dios. O de pronto la profecía, ¿sí? Alguien viene, usted vino un culto, alguna cosa, y alguien que no lo conocía, como le pasó a él, le dijo, Dios te dice esto, y tú eres así. ¡No! Pero hay una que es favorita. ¿Ya sabe cuál es? Los problemas, hermano. El Espíritu Santo de Dios usa las tribulaciones para acercarnos a Dios. De hecho, es tan efectivo eso, que yo creo que el 100% de los que estamos acá nos acercamos a Dios un día porque tuvimos un problema de algo. Esos pocos dicen, no, todo estaba bien en mi vida, todo estaba perfecto en mi vida, todo estaba muy bien en mi vida. Y yo entré a la iglesia y me convertí a Cristo, pero todo estaba perfecto en mi vida, dicen. No, eso casi no pasa. Dicen, no, que a mí se me estaba cagando el hogar, no, que yo andaba en la droga, no, que yo andaba borracho por ahí, no, que yo tuve un problema sentimental, no, que yo tuve, y por eso me acerqué a Dios. ¿Sí o no? La mayoría, no quiero decir que no haya personas en la otra condición, pero la mayoría de eso. Y ahí en esos momentos, cuando nuestro corazón está apachurrado, sensible, es que el Espíritu Santo empieza a ministrarnos y a hacernos sentir la necesidad de Dios. Y de casualidad aparece un evangélico, eso es por ahí, decirle, venga, lo invito a la iglesia, voy a orar por ti, voy a... Lo trajo el Espíritu Santo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Le pasó o no le pasó? ¿Está viendo? ¿No ha tenido usted experiencia con el Espíritu Santo? De hecho, aparte del Espíritu Santo, usted jamás hubiera podido reconocer su condición pecadora. Ni hubiera podido entender el juicio de Dios. Ni hubiera podido entender cómo es que es salvo. Aparte de Él, no lo hubiera podido comprender jamás. Solo Él hace eso. Está en la tierra para eso. Se mueve. Hoy, aquí, mientras estamos aquí, Él está haciendo su obra en el mundo entero. Maravillosa. Pero si esa es favorita, hay una más favorita todavía. Y es que Él usa para eso la predicación de la palabra de Dios. Porque no hay conversión sin la predicación. Sin la predicación de la palabra de Dios. ¿Ok? Por eso le voy a hacer pensar en algo esta mañana. ¿Cuál fue el versículo bíblico que le trajo a Cristo? Si usted dice, no, ninguno, yo vine porque me gustó la alabanza. No, yo vine fue porque me dan mercado. No, yo vine para que me cuiden el chino el domingo en la mañana, porque eso, y ahí los ponemos a los maestros esos. No, yo vine porque, ¿quién sabe? Sí. Usted dice eso, usted tiene que tener mucho cuidado. Porque tal vez usted no sea un cristiano. El cristiano puede señalar claramente el versículo de la Biblia que el Espíritu Santo de Dios usó para traer convicción a su corazón y para traerlo a Cristo. El hermano acaba de decirnos, Gálatas 2:20 fue el de él. Ese fue el versículo. El mío fue Juan 14:6. Eso enseñó el predicador hace 21 años que yo conozco a Cristo. Todavía me acuerdo. Juan 14, 6. Ese fue. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y el suyo cuál es? Hay que pensar en eso. Dicen, no, yo en realidad no. Toda la Biblia me trajo a mí, toda la Biblia me trajo, toda la Biblia me trajo. No, usted puede, debe saber contar la historia de que ese día usted estaba leyendo la Escritura y al leer un versículo que le hizo entender su necesidad de Dios y que usted tenía que acercarse a Dios. Tiene que haberlo. O el día que usted oyó una predicación y hubo una parte de la Biblia, usted dijo, wow, soy un pecador, voy al infierno, Cristo murió por mis pecados. Tiene que saber decirlo. Porque si no, tal vez usted no es creyente. Todos los cristianos tienen, el Espíritu Santo obra en ellos a través de la predicación de la palabra de Dios. Y si no, pues no hay. ¿Está entendiendo, hermano? Amén. Bueno, ya es la una. Nos vamos. ¿O seguimos? Sí, el que quiera salir se puede salir ya. No. Eso. Ahora, vamos a hablar ahora de la relación del Espíritu Santo con el creyente, en términos generales. Y le voy a decir solo una cosa más y vamos a orar. ¿Bien? Le hablé esta mañana, la relación del Espíritu Santo con las Escrituras. Él es el autor, pero Él también es quien la interpreta para nosotros. Él es el principal y mejor maestro, es Él, el que nos da discernimiento, el que no nos deja tragar entero, el que no nos deja de cazabobos. Él es. Pero también el Espíritu Santo, vimos la relación del Espíritu Santo con los no creyentes. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y usa varios medios para convencer a las personas de eso. Entre esos, y la más importante, la predicación de la palabra. La palabra de Dios es la que trae la convicción. Ahora, por último, la relación del Espíritu Santo con el creyente. La vida espiritual del creyente depende del Espíritu Santo. Se lo voy a decir así, para que jamás vuelva a decir que usted no ha tenido una experiencia del Espíritu Santo. Y es que es imposible ser cristiano si no es por el Espíritu Santo de Dios. Si usted es cristiano hoy día, es porque el Espíritu Santo está obrando en su vida. Porque si Él no estuviera obrando, no puede ser. Ya usted iría al mundo, ya estuviera en el mundo. Ya estaría en el pecado, ya estaría por allá ateo, quién sabe. Pero nuestra vida espiritual depende del Espíritu Santo de Dios. Si está hoy usted aquí sentado, así sea en tribulación o en victoria, como sea, pero sigue aquí, usted entiéndalo. Eso no se debe a su poder, a su fuerza eminentemente, se debe al poder y la fuerza del Espíritu de Dios en su vida. Cada año que usted ha pasado con Cristo, cada semana, cada mes, cada día, cada minuto, se lo debe al Espíritu Santo de Dios. Amén. A Él se lo debe. Ay, pastor, pero yo pensé que yo nunca había tenido una experiencia del Espíritu Santo, porque yo nunca he visto fuego caer del cielo, ni caballos que descienden, ni nunca me había caído en una iglesia. Yo pensé que el Espíritu Santo no me amaba. Está loco. Espíritu Santo es el que le permite seguir aquí. Nada más, no crea que es porque usted es muy poderoso, aunque se requiere nuestro esfuerzo. Esfuérzate en la gracia, dice. Se requiere, pero es Él el que no le ha dejado caer, el que le ha mantenido. Gózese esta mañana. Hay una relación con el Espíritu Santo ahí, hay una experiencia viva, diaria, cotidiana. Usted ni se da cuenta a veces. Se está cayendo ahorita. Ahorita es que está cayendo. Ay, verdad. Porque ese es el silbo apacible y delicado. Uno no se da cuenta. Está ahí. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre los que se apartan y los que se quedan? La apertura a la acción del Espíritu Santo. La disposición a lo que el Espíritu Santo haga en él. Mire, Juan 14, 16. Juan 14, 16. Jesús dice aquí: y yo rogaré al Padre, para que os dé otro consolador. Jesús era un consolador, ¿sí? Pero el Espíritu Santo es el otro consolador. Amén. ¿Cierto? Y luego dice, verso 16, que esté con vosotros siempre. Que es una de las bendiciones del creyente. Una promesa maravillosa. El Espíritu Santo va a estar con nosotros, ¿qué? Siempre. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Iba y venía. ¿Sí lo han notado? Llenaba a las personas, las dotaba para una misión. Y cuando culminaban la misión, ya, sale. Y luego tenía que volver a llenar. O venía y volvía a llenar. Pero el creyente tiene la bendición, según este texto, según esta promesa de Cristo, que Él iba a estar con nosotros siempre. Ah, más claro el 17, el 26, dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. Amén. Esta es una promesa. Está con vosotros, está en vosotros. Fuerte el aplauso a él, si va a aplaudir. ¿Se fija? El consolador está en... está con ustedes, está en ustedes y está para siempre. Amén. Cuando yo era un creyente más inmaduro, yo andaba pensando que el Espíritu Santo se iba de mi vida cada vez que yo la embarraba. Entonces, cuando yo cometí un pecado, yo me decía, y claro, como uno se siente como una porquería cuando peca, ¿cierto? Unas veces más que otras, sí, pero uno se siente terrible. Entonces, ese sentir así, esa convicción de pecado en uno, le hacía, creía yo era que el Espíritu Santo se había ido. El Espíritu Santo me abandona como 10.000 veces al día. Y vuelve, regresa a mí, cuando yo decía, perdona, téngame paciencia, Señor, no sea así conmigo, vuelva, Señor, vuelve. Entonces, decía, ay, volvió el Espíritu Santo. Y así me la pasaba en mi vida. Hasta que un día leí este texto. Y dice, ay, ahí dice que es para siempre Él. Cuando peco y cuando no peco, Él está ahí en mí. Amén. Y ese malestar que yo sentía era la tristeza del Espíritu Santo. Lo que se siente es la tristeza del Espíritu Santo en mí por el pecado. ¿Verdad que sí? ¿O no? Verso 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, ya lo habíamos leído, ¿cierto? La palabra paráclito tiene tres significados, Consolador viene del griego paráclito, y tiene tres significados básicos. Según leí, no se puede traducir al castellano, paráclito no tiene traducción al castellano. Entonces, algunas Biblias lo traducen de una manera, otras de otra, y por eso le voy a hablar de las tres maneras cómo se puede tomar este texto. Primero, Parácletos es un abogado, alguien que está a nuestro lado y se encarga de nuestro caso y de nuestros asuntos. Y eso es el Espíritu Santo para nosotros, uno que viene a ayudarme, uno que viene a encargarse de mis asuntos. Por eso le digo que no hay manera de ser cristiano si no es por la asistencia del Espíritu de Dios. Otro significado de Parácletos es consejero. Alguien que aconseja en una situación difícil. Y el otro significado de Parácletos es ayudador. Alguien que infunde ánimo. Entonces es abogado, consejero y ayudador. Eso hace básicamente el Espíritu Santo en los creyentes. Y por eso es que el creyente puede seguir siendo un creyente. Porque Él es su abogado, Él es su consejero y Él es su ayudador. ¿Qué quiero dejar en su corazón? Que nunca, si a usted le ha pasado cualquiera de estas cosas que yo le he mencionado ahorita, ha sido enseñado por Él. o ha tenido la convicción del pecado, la justicia y el juicio. O si al caso usted ha experimentado esto de él como un ayudador, animándolo, aconsejándole a usted, de alguna manera, nunca jamás vuelva a decir que usted no ha tenido una relación con el Espíritu Santo o que no ha tenido una experiencia del Espíritu Santo, porque sí la ha tenido. Lo que tal vez no ha tenido es una experiencia la que nosotros llamaríamos espectacular, ¿no? Okay, que nos encrispa a todos así. Y algún día, si él quiere, se la dará. Asegúrese que sea él el que se la dé. Y no que un hábil predicador, un hábil líder religioso, un hábil orador, se la provocó y la produjo, porque eso es muy posible, hermano. Sino que usted diga esta mañana o en este ayuno: Dios, yo quiero una experiencia contigo. Yo quiero sentir tu presencia. Que me bendigas más de lo que me has bendecido hasta ahora. Y que si Él quiere, Él será de Él. Amén. Esté sobre sus pies, por favor. Coloque sus manos en su corazón. Vamos a adorar al Espíritu Santo. Ponga sus manos en su corazón. Dígale: te adoro, Espíritu Santo. Dígale: ahora entiendo, Señor, que... ahora entiendo tu obrar. Ahora entiendo tu mover. Tú estás allí, Señor, cuando salgo a mi trabajo, cuando salgo a mi estudio. Has sido tú, Espíritu Santo. Has sido tú, precioso Espíritu de Dios, el que ha ministrado mi vida. Has sido tú, Señor. Nunca más volveré a decir que no he tenido una experiencia o que tú no te has movido en mi vida, Señor. Nunca más volveré a decir que tú no tienes relación conmigo. Recuerde ese momento donde fue Él le convenció de pecado, le convenció de justicia, le convenció de juicio. Usted no lo sabía, pero era Él. Como nos contó nuestro hermano allí sentado en un paraje, sobre una roca allí lloraba. Ese era el Espíritu Santo. Y lloraba por misericordia. Era el Espíritu Santo. Y así usted también puede contar su historia. Y hoy puede decirle: gracias, porque eras tú. Yo no te reconocía. Yo no te conocía, pero eras tú. Eras tú, Espíritu Santo. Glorioso momento donde usted entendió su necesidad de Dios. Tal vez usted era un niño, un adulto. Ese era Él, el Espíritu Santo de Dios. Tal vez Él puede recordar un momento donde Él le enseñó, usted no entendía. Usted tuvo discernimiento. Usted pudo distinguir lo vil de lo profano, sin que nadie se lo enseñara. Usted pudo comprender algo que después se dio cuenta era así, pero nadie se lo enseñó. Fue después que usted entendió. Y hoy dice: era el Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias. Tal vez usted puede hoy pensar en una ocasión donde Él fue su abogado. Él se encargó de sus asuntos, donde usted recibió consuelo, ayuda, consejo. Nadie se lo dio. Usted allí metido en un cuarto solo recibió la fuerza que necesitaba. Ese era Él. Adóralo esta mañana. Adóralo esta tarde. Ese era Él. De hecho, no podrías estar aquí hoy después de un año, o de 2 años, o de 20 años, si no es porque Él ha estado obrando silenciosamente cada día en tu vida. Pero si has tenido una experiencia de estas que llamaríamos espectaculares, alábalo también, porque Él también lo hace. Recibiste una liberación, fuiste sanado, todo eso lo hace Dios hoy a través del Espíritu Santo de Dios. Estabas en un culto, sentiste un calor que rodeaba tu cuerpo, estabas orando en tu cuarto y un llanto te tomó, un llanto que no explicabas, un gemir. Todo eso hace el precioso Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro ayudador. Levanta tus brazos y dile: en este ayuno dame una experiencia de ti. En este ayuno dame un toque de tu presencia. En este ayuno pon fuego en mí. Te lo pido, Espíritu Santo. Yo te necesito mucho. Hoy aquí lo reconozco. Yo te necesito mucho. Si eres un ministro de la iglesia, dile: yo te necesito mucho, Espíritu Santo. Si estás teniendo problemas con un pecado en tu vida, una atadura de pecado en tu vida, dile: yo no puedo solo. Yo no puedo solo, Espíritu Santo. Yo te necesito. Yo te necesito. Si estás pasando tribulación, angustia, dile al Espíritu Santo: yo, Espíritu de Dios, ayúdame, consuélame. Cuánto lo necesitas esta mañana. Y si Él quiere, vendrá sobre ti con un fuego, o con llanto. Si Él quiere, vendrá sobre ti de una manera que no explicas, a traerte vida. Llénanos, Espíritu Santo. Vendrá con lenguas sobre tu vida, si es tu deseo. Oh Santo Espíritu de Dios, llénanos, abrimos el corazón. Espíritu Santo, plenos de ti, plenos de ti. Esta mañana, míranos, míranos, Espíritu Santo, míranos. Danos agua esta mañana, de la vida en este ayuno. Déjame experimentarte, Espíritu Santo. Déjame experimentarte, Espíritu de Dios. Vivirte, Espíritu Santo. Thank you. iglesia tenga una bonita experiencia de tu Espíritu Santo. Aquellos que lo desean, aquellos que lo anhelan, aquellos que lloran, Señor, el agua de vida, la presencia tuya, reciban en este ayuno, Padre, reciban en este ayuno. Oh, gracias, Padre, gracias te damos esta mañana. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu presencia y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Amén, aleluya. Amén. Aplaude al Espíritu de Dios. Aplaude al Espíritu Santo, precioso. Cuánto tenemos que agradecerle a Él. Gracias, Señor. Amén. Tome su asiento, por favor. Hermano, tengo el datico hoy en el tablerito del Protemplo, pero tenemos 4,5 millones, 600 más o menos. Todavía falta un poquito, ¿no? Ya faltan 5 millones. ¿Por qué estamos? ¿Amén? Bueno, y la iglesia se fue toda para el Huila, ¿verdad? Para el San Pedro, para el San Pedro, ¿verdad? Bueno, para Ibagué, para el Huila, para el Tolima, es que se van, pues, ¿no? Para todo eso se van, ¿verdad, hermano? Hoy usted ve así, pero porque estamos en el ayuno ahí, hermanos, desde la mañana, ¿no? Pero bueno. Y luego dicen que no hay plata, hermano. Luego dicen, no, ¿por qué no das proteína? No hay plata, hermano. Estamos mal, estamos terrible en la casa. Estamos sin con qué comer, no sé. Estamos en el Huila todos. Hay prioridades en la vida, ¿verdad, hermano? Primero, el Señor. ¿Cierto? Bueno, va a dar el Protemplo hoy. Tome el sobre, por favor, y lo recibe, y va a disponerse a dar, va el diezmo de la quincena, que ya pasó, esta quincena que está pasando, lo va a dar, tome el sobre, va a dar una ofrenda especial, tome el sobre, vamos a dar para siempre responsables con la obra de Dios, para que podamos seguir adelante, para que no andemos en afugias, y cosas raras. ¿Listo? Oremos. Ah, le iba a contar, nos negaron el préstamo en esa entidad, pero hay que ir a buscar otras, ¿no? Ahora, si usted conoce quién preste plata, relacióneme, ¿no? Si usted tiene 70 millones más o menos, hable conmigo y yo no le quedo mal, se lo aseguro. Oramos. Padre, bendice el día de hoy nuestro proyecto. Una vez más oramos por él. Nosotros, Señor bendito, sabemos, Padre Santo, que lo hacemos, Dios, en tu voluntad. Es por ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Ayúdanos.